Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo quiteño de música experimental Trivial se presentará el próximo 23 de abril a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. Esta agrupación, fundada en 2008 por el guitarrista argentino Ramiro Olaciregui y el baterista ecuatoriano Andrés Benavides, se reúne una vez más para presentar música nueva. Con el fin de expandir sus horizontes musicales, el grupo fusiona estilos como el jazz, rock, pop, metal y en ocasiones la música electrónica. Internacionales. Valparaíso, Chile. La 19ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2015 continúa realizándose en Valparaíso, Chile. En este encuentro, organizado por el Colegio de Arquitectos de ese país, se abordan temas de patrimonio, construcción sustentable, catástrofes urbanas y ciudades y arquitectura de reconstrucción. El holandés Winnie Maas, el estadounidense Cap Malik y el mexicano Michael Rocking destacan entre los invitados que ofrecerán conferencias magistrales. La cita incluirá un capítulo especial dedicado a Valparaíso y su futuro en torno a una de las ciudades más turísticas de Chile, cuyo casco histórico es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.